5 de la tarde con 7 minutos, estás escuchando Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM. Les damos la bienvenida a la gente que nos escucha a través de las ondas de la FM o también a través del internet. Elena, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí desde el 91.4 de la FM en Radio Contrabanda, un domingo más, hoy día 8 de febrero. Y el día de hoy tenemos un nómada que hacía tiempo no estaba con nosotros y estamos contentos de que esté aquí compartiendo los micrófonos. Fer. Hola, buenas tardes. Demasiado tiempo viajando por el mundo, ¿no? Sin pasar por aquí. Nomadeando. Nomadeando, claro. Es lo que caracteriza, obviamente, al programa, que pasa aquí mucha gente que ha compartido información, que ha compartido experiencias, anécdotas. Va y viene. Es como la mismísima ciudad de Barcelona con tanta gente que viene y va. Entonces, el día de hoy tenemos un programa, pues, muy especial, Elena. Sí, hoy tenemos en primer lugar el tema de los rostros del despojo. Exactamente, la campaña Rostros del Despojo. Nos vamos a enlazar hasta Chiapas para escuchar, pues, la situación que están viviendo las comunidades indígenas, los desplazamientos que están padeciendo por culpa de las políticas capitalistas, de los gobiernos que están apoyando a los banqueros, a los empresarios, explotando y quitándole sus tierras a los campesinos. Pero también hay una resistencia y hay un apoyo de varias movimientos sociales, colectivos que están resistiendo, que están luchando, y vamos a escuchar directamente, pues, la situación de ellos, directamente con compañeros de la comunidad de Banabil, entrevista con ellos mismos para que nos cuenten cuál es la situación, y también con el apoyo de FRAIBA, el Centro de Derechos Humanos, para Fray Bartolomé de las Casas, que nos estarán acompañando desde Chiapas, contándonos en qué consiste esta campaña de Rostros del Despojo. Así es que los invitamos a que se quede con nosotros. Y también, Elena, tenemos algo que nos ha enviado Muna, que le enviamos un abrazo hasta Ciudad de México. Sí, bueno, en la campaña también de Rostros del Despojo volveremos a escuchar a Zalia otra sí, vez. Claro, y que estamos contentos de poder otra vez escuchar su voz. Y también, claro, lo que tiene Muna más adelante, que también nos vamos a conectar con ella a través del internet, y un poco de música. Teofer, ¿qué te parece? Un poco de música para compartir. Fenomenal, me parece. Bien, y Teofer, invitamos a la gente a que nos llame. Ahí tenemos el teléfono. 93-317-7366 es el teléfono de Radio Contrabanda, en el que podéis participar de directo de este Nómadas Sin Tópico de domingo frío. Domingo frío. Febrero, ¿no? Sí, hace un poco de frío, pero aquí tenemos también algunas bebidas que nos pueden dar un poco de cariño al cuerpo, a la sangre y al corazón. Y vamos a una breve pausa musical y continuamos aquí en Nómadas Sin Tópico, en Contrabanda, en el 91.4 de la FM. Cuadernos de apuntes de Elías Contreras, Comisión de Investigación del EZLN, hay una hoja suelta, cuidadosamente doblada, donde se lee: hay piedras que aún callan, cuando hablen los secretos que guardan, ya nada será igual, pero es seguro, será mejor para todos, valdrá el ser y no el tener, otra mano levantará la bandera y el mundo olerá, se oirá, sabrá y se sentirá como lo que debe ser, la digna casa de quienes lo trabajan. Otra vela para sombra. Madrugada. Arriba la luna sigue en su deslavado desnudarse de la luz azul que la viste. La oscuridad le perdona las cicatrices y le ofrece, generosa, otro velo para su impudicia. Abajo la sombra se acurruca en el último rincón de su desvelo. ¿Eso que se levanta es un viento o un puente buscando lejos la otra orilla para acabar de tenderse? Un suspiro, tal vez. Y otra vez la duerme vela y sus ilusiones. Una serpentina suspirada y liada en un cuello ausente. El ansia levantándose y hundiéndose en el bajo vientre. El leve respirar de la sombra en el oído de la noche. El deseo vistiendo la morena luz de la penumbra. Un beso largo y húmedo en los otros labios. La mano escribiendo una carta que nunca llegará a su destino. Daría lo que fuera por enredarme entre sus piernas, por confundir nuestras humedades, por desgastarme en la luna hendida de sus caderas. Daría lo que fuera, menos dejar de hacer lo que es mi deber hacer. Amanece, el sol empieza a ayudar a las casas y edificios en su lánguido inclinarse a occidente. Afuera preguntan, ¿listo? Adentro, la sombra dobla con cuidado el ansia, la pone en el bolsillo izquierdo de la camisa, cerca del corazón y responde, siempre. Gente, ho promesso stasera, prima di tutto noi siamo i Samovar, così abbiamo messo le cose in chiaro. Poi io ho promesso che farò il buono stasera, dunque parlerò pochissimo, non è vero, e vi presentiamo, chi non lo sa ha avuto la fortuna, ciao, di venire al Samo Tour. Se partiamo oggi per un tour che durerà 3 giorni. Ciao, vabbè, metti uno che non li fa mai. 6 giorni. 6 giorni, 3 più 3. Abbiamo accordato? Presumo che siamo pronti. Proponiamo pezzi nostri, poi tanto li sentite. Può andare. Così. Magdalena, te vi de madrugada. Escondida o encerrada estabas en una torre de calendarios y geografías absurdas que me decían que no era bienvenido. Pero apenas un momento y te asomaste entera, hermosa y desnuda de prejuicios, luchando a favor de este nadie que soy y rescatándome de una noche ajena. Yo me quedé temblando, aún lo estoy. Deslumbrado todavía, en los pasos que siguieron y dimos juntos, lo que antes entró por la mirada, suavemente se llegó a mi pecho por camino desconocido. Te vi y yo pensé que eso me bastaría, que tu imagen sería suficiente para tomar fuerza y alejarme para que cuando el tiempo pidiera cuentas, el saldo fuera apenas un recuerdo de la tormenta que por cabellos llevas, el collar de besos que imaginé para tu cuello. Pero no, no fue suficiente. Necesito colgarte 100 suspiros al oído y recorrer tu geografía con mis labios. Y necesito que mis manos se dibujen en tu cintura y tus caderas, que mi sed encuentre alivio entre tus piernas, que renazcan mis dedos sobre tus senos, que tu boca me diga lo que no me dirán tus palabras y que mi piel más sombra sea en la luz de la tuya. Ya nada basta, no basta con que sueñe que te tomo por la cintura, que te acerco a mí y que a tu cuello llega mi aliento, que dudan mis manos entre uno y otro pecho, que me restriego a tus caderas y que tu humedad me guía. No basta con pensar que tu tormenta me estalla en la cara, ni que me piense y te piense conmigo dentro, con el deseo montado en piernas y caderas, corriendo a ninguna parte, atento al gesto que en gemido dibujas. No basta imaginar que me tienes, que me enseñas a encontrarte, que me haces hacerte, que te dibujas entre mis brazos, que tiemblas y me tiemblas. No basta que reconstruya en la mente lo que tal vez no pasará nunca, el quitarte la ropa y los miedos, el desnudarte las ganas, el abrirte por el vértice sombreado, todo deseo, todo miseria, el entrarte hasta el sitio que anule por fin toda razón, y que solo la carne mande. No basta que trate de distraerme detrás de las palabras que arrojas, fallidas puertas de salida, ventanas que no invitan a asomarse siquiera, paredes cerradas. He tratado de tomar distancia, de hacer complicadas cuentas de días, kilómetros, horas, calles frías, laberintos, olvidos. Consulté mapas que confirman que el tuyo es otro mundo. Ha sido inútil. Esta mañana, por ejemplo, me he hecho el firme propósito de tomar distancia, anteponer un montón de razones para irme ya alejando y decir adiós sin palabras, que siempre es el adiós más difícil, el más artero. Pero apenas te he visto y he olvidado hasta la hora. Bastó que desde lo lejos intuyera una tormenta para que botara propósitos y razones, para que el corazón y las ganas se desbocaran y para que un cuello suspirado me robara todo el aliento. Magdalena, yo solo quería decirte que me gustas y que quería acercarme a ti. Pero acercarme como un hombre se acerca a una mujer que le gusta. Algo así como tomarte de la cintura y acercar tus pechos al mío. Acercarme a tu cuello, decirte algo tierno y dulce al oído. Mordisquear las manzanas de tus mejillas y llegar a tus labios con un beso. Imaginarte un jadeo si mis manos te rehicieran los senos. Intuirte un sueño si mi abrazo te tomara prisionera la cintura, soñarte soñando conmigo dentro y dentro mío. ¿Hago mal en desearte, en que mi piel quiera tocarse en la tuya, en buscarte para encontrarte como se encuentran un hombre y una mujer que se gustan, es decir, desnudos y sedientos? ¿Hago mal en decirlo o en hablarlo con silencios? Yo lo que quiero es encontrarte para invitarte a perderte conmigo, Magdalena. Que la piel le hable a la piel, el deseo que callan las palabras y que el silencio habla. Espero entonces tu silencio y tu palabra. Vale, salud y que en la tormenta de la noche los cuerpos sean la barca. Elías. Fin de la carta para la Magdalena que Elías Contreras afortunadamente nunca entregó. Elena, aquí en Nómada Sin Tópico, a través de Contrabanda en el 91.4 de la... De la FM. FM. De la FM. Y nada, que queríamos comentar que también después de esta entrevista que dentro de unos pocos minutos vamos a tener directamente hasta Chiapas con compañeros de Banavila y apoyados con el FRAIBA, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, después también vamos a contar con la columna de MUNA. Sí, la columna a la que ya nos tenía acostumbrados hace algunos meses y que retoma la columna Barrios y Ciudades en Transformación, y que retoma el tema de los megaproyectos urbanísticos previstos para Ciudad de México, con una entrevista a Federico. Federico, que supongo será un urbanista dedicado a estos menesteres. Así es, entonces invitamos a la gente a que se quede con nosotros para compartirles esta información que hemos preparado. Invitamos también que nos llamen y que nos escriban, Elena. Llámenos, como siempre, al 93-317-7366, repito, 93-317-7366, teléfono a través del cual pueden colaborar en directo, intervenir, proponer, etcétera. Y también pueden escribirnos al programa vía mail, el nomadasintopico@gmail.com, repito, nomadasintopica@gmail.com. Me dice Muna vía, vía Messenger que Federico no es un urbanista, sino que es un vecino del Frente Ciudadano contra las ZODES. Bien, ya no, Muna, nos explicará las siglas. Nos explicará las siglas, Muna. Te esperamos, nos está escuchando desde Ciudad de México y enviamos un saludo hasta estos lares. Teofer, también aquí, recuerdo que hemos tenido varios nómadas, me acuerdo, bueno, entre tanto, no sé, Claudia y, ¿cómo se llama? Nuestro compañero de Canales, con quien iniciamos el proyecto, el Gabo y quién más, ¿cómo se llama? Puente Humano. ¿Quién ha pasado? Y la gente, te quedas con donde quieras. Te quedas donde quieras, sí, exactamente. En fin, que hemos tenido aquí de varias partes, ¿no? Es que van unos cuantos años. Hoy tenemos abierto el Skype, igual era una buena oportunidad, claro, para que quien quiera contactar. Tenemos abierto el Skype, cualquier persona que tenga Skype puede conectarse a nuestra cuenta Nómada Sin Tópico. Y bueno, también entrará. Que nos llame. Y tienes ahí tú conectado, que es la jefa de las redes sociales. ¿Cómo, yo tengo ¿dónde aquí estás? El Facebook. Y en el Facebook también podemos hablar con nuestros fans. O sea, porque sabemos que Nómadas es su programa favorito. Retomando el tema de MUNA, las ZODES son las Zonas de Desarrollo Económico y Social. MUNA. Gracias, MUNA. MUNA siempre. Alerta, siempre precisa, siempre al tanto de nuestros despistes. Muy bien, Muna, un abrazo. Y nada, quería yo enviar un abrazo hasta Austria, al Pío, que también ha estado aquí con nosotros. Bueno, Pío fue de los primeros que estaban por aquí, que ahora ya es papá. Le enviamos un saludo, que de vez en cuando sí que nos va escuchando allá hasta Austria. Le enviamos un saludo muy grande a nuestro querido compañero Pío. Y nada, Italia también. Chile ahora. Ahora está en Chile. Sí, ahora ya. El frío invernal de Viena. Ah, claro, sí, dice, yo no me quedo ahí. El calor del sur. Claro, exactamente. Y a Miquel en Italia también. Bueno, este ha sido pulpero en otro programa, pero también nos ha acompañado en alguna ocasión. Bien, vamos ya a una brevísima pausa musical, porque dentro de nada vamos a ya comenzar con esta conexión que tenemos directamente hasta Chiapas. Vamos a esta breve pausa musical. Thank you. Despojo. Indígenas de Chiapas, México, denuncian los rostros del despojo que viven cotidianamente. Los pueblos originarios y sus territorios están en riesgo constante por hechos de desplazamiento forzado interno y proyectos de infraestructura que ponen en riesgo la vida comunitaria y la identidad de mujeres y hombres. Ellas y ellos, de manera organizada, ejercen sus derechos colectivos e individuales a través del derecho a la justicia y la defensa colectiva de los derechos de los pueblos indígenas. Los rostros del despojo Son historias y hechos de comunidades indígenas que luchan por la justicia y contra la impunidad. Además, identifica y visibiliza a los responsables de las violaciones a los derechos humanos para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en sus responsabilidades de derechos humanos. Bien, pues... Enseguida vamos a ir con Azalia Hernández y nos va a presentar su campaña de los rostros contra el despojo. Así rostros es. Rostros del despojo. Así es, Elena. Vamos a invitar a Azalia Hernández del Centro Fray Bartolomé de las Casas que nos comente sobre la presentación, que nos presente esta campaña de rostros del despojo. Adelante, Azalia. Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes, Nómadas y Tópico. Les agradecemos mucho la invitación a hacer este enlace desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Bueno, les hablamos desde el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas. Y para platicarles la campaña Rostros del Despojo, una campaña que iniciamos en noviembre del año pasado, que lleva como lema nuestros territorios, nuestros derechos, no al desplazamiento forzado. Pues esta es una campaña que busca visibilizar, denunciar y luchar contra la mercantilización de los territorios y recursos de los pueblos originarios en Chiapas. Nosotros como Centro de Derechos Humanos, lo que estamos documentando y registrando, monitoreando de manera cotidiana, es que hay una negativa histórica de parte del Estado mexicano a reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En la actualidad existen planes, proyectos que desde el gobierno y de las empresas transnacionales pues buscan imponer proyectos, por ejemplo, de infraestructura, de agrocombustibles, de concesión minera, que atentan contra los territorios de las culturas indígenas. La campaña Rostros del Despojo centra esta temática de defensa del territorio y cómo este intento de expropiación territorial indígena lo que está provocando son desplazamientos forzados, es decir, personas que son obligadas a dejar sus comunidades ante el riesgo a su vida, a su integridad. Estos desplazamientos forzados, recordemos, en Chiapas se dan en un contexto de guerra contra insurgentes. Desde el año 1994, la estrategia del gobierno ha sido erosionar experiencias de organización autónoma. Estamos buscando desde la independencia, en la organización en sus partidos, pues generar y defender los modelos de vida que de manera milenaria las culturas indígenas han desarrollado. El Centro Fraiva ha registrado alrededor de 12.000 personas que han sufrido desplazamiento forzado desde 1994. Algunos de estos casos pues siguen vigentes y la campaña Rostros del Despojo justamente centra tres casos: el de Hijo Velaz, el de Banal. Tenemos aquí de propia voz la historia, y el de San Marcos Avilés. Estamos a escuchar que explica lo que es el desplazamiento forzado en uno de los casos que está tomando la campaña Rostros del Despojo. Vamos a escuchar qué es lo que pasó en Tiempo Velasco y qué es lo que está pasando en el tema de la no impartición justicia respecto a la masacre en el municipio de Chiapas. Sí, Azalia, vamos a continuación a escuchar este audio que nos han enviado del caso de Viejo Velasco, como lo tenemos aquí en el programa preparado, y vamos ahora a escuchar este audio que viene directamente desde el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Masacre de Viejo Velasco. Justicia y verdad. órdenes de aprehensión dictadas contra víctimas de la masacre de Viejo Velasco son violatorias de derechos humanos y mantienen en impunidad este crimen de lesa humanidad al no sancionar a los verdaderos responsables. El juez mixto de primera instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas, viola el derecho a la presunción de inocencia a 4 indígenas choles del ejido Nueva Tila, señalados como responsables de la masacre de Viejo Velasco, a quienes les dictaron nueva orden de aprehensión el pasado 15 de octubre de 2014, a pesar de la falta de elementos probatorios en contra. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó que la línea de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas ha resultado ineficaz debido a que ha inculpado a las víctimas como los responsables de la masacre de Viejo Velasco, integrantes en su mayoría de la organización Xinich, siendo estos criminalizados y judicializados. Fraiva exige que el Estado cumpla con su obligación de realizar una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta, con el objetivo de identificar y sancionar verdaderamente a los responsables intelectuales y materiales para evitar la impunidad y que este tipo de hechos no vuelvan a repetirse. Escuchemos en la voz de Diego Arcos, víctima de la masacre de Viejo Velasco, el relato de este crimen de lesa humanidad y la demanda de justicia y verdad. Esta masacre se llevó a cabo el día 13 de noviembre de 2006, cuando aproximadamente las 6 de la mañana, un grupo de aproximadamente de 40 personas de la comunidad Nueva Palestina, quienes iban muy bien armados, algunos con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron violentamente a la comunidad Viejo Velasco. Así también, estas personas eran acompañadas por 300 elementos de la policía sectorial. Estos policías iban armados con armas de alto poder, algunos conocidos como cuerno de chivo y R-15. A su vez, todas iban acompañados de otras autoridades. El resultado de este hecho violento fue de 4 compañeros indígenas muertos: Filimón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez González y Vicente Pérez Díaz. Este último del grupo agresor, 4 más resultaron desaparecidos: Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, Pedro Núñez Pérez, Antonio Peñate López. Además, se vieron obligadas a desplazarse de manera forzada hacia la montaña todos los habitantes de la comunidad. Hasta el día de hoy continúan desaparecidos nuestros compañeros Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López. Los desplazados están prestando tierras o trabajando en distintos lugares para poder alimentar a sus familiares. Así también, 4 compañeros de la comunidad Nuevo Tila continúan con órdenes de aprehensión, acusados de la muerte de nuestros familiares, siendo que no tiene nada que ver. Al contrario, ellos y la comunidad Nuevo Tila recibieron a la mayoría de los desplazados ese día. Casi 8 años de la masacre en la comunidad Viejo Velasco, nosotros los familiares continuamos exigiendo justicia, castigo a los actores intelectuales y materiales de estos graves hechos y nuestro derecho a saber la verdad de lo sucedido. así como el paradero de nuestros familiares desaparecidos, lo único que ha hecho el gobierno mexicano es seguir alimentando la impunidad. Nuestras voces será de exigencia de justicia y derecho a la verdad. Pasamos. Notify. Noticias desde Chiapas. Y ahora vamos a pasar a una entrevista con dos desplazados de Banabil, Miguel y Lorenzo López Girón. Bienvenidos, Miguel y Lorenzo. ¿Se escuchan? Hola, Zalia. Miguel y Lorenzo López están esperando desde México para explicarnos qué ocurrió, qué pasó realmente en Banabil. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Hola. Aquí, estamos aquí con dos personas que han sido desplazadas, forzadas. Ellos son del paraje Banabil, municipio de Tenejapa, Chiapas. Para ubicarnos, estamos en el sureste de México, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. La comunidad de Banabil está muy cerca de San Cristóbal de las Casas, como 20 minutos aproximadamente. El caso de Banabil, uno de los casos, campaña Rostros del Despojo, el pasado de enero, y el anuncio de esta segunda fase. De noviembre a enero, la campaña Rostros del Despojo está centrada en visibilizar el caso de la masacre de Viejo Velasco, que hemos escuchado anteriormente el audio, y en los siguientes meses vamos a estar visibilizando los. Tenemos aquí a Miguel y a Lorenzo, ellos hablan lengua indígena celtal. Vamos a hacer esto también. En primer lugar vamos a Lorenzo López Girón, quien nos va a platicar qué pasó ese día 4 en su comunidad. Bueno. Le cae, te pone Lorenzo. Para el Banabil, municipio de Tenejapa, Chiapas. Ya te dije el caso. Y ya, total, el 24 de diciembre, te problema, estás todo ti. Te escala el 4 de diciembre de 2011. Pero si chuitil de Ochigbel, de un grupo pijista. Baites Nahotik, Ochigbel, Yichobes Teik, Yichobes Tonik, Yichobes Machitik y Yichobes Rifle. Te ha dicho Ochigbel y te Otsmaika te estate, te agüite te e, y agüite tone, pues te la subite te que te jade milas pasique. Pues si la Yigbel, Ochigbel, ta baites belate escuela, mana baba yagik y sigue te chayate. A la chisca de Tabil, de la isca de Tabay, para herido Mercedes y hay pescaya de Ministerio Público. Ahora, hice un pescado de papá, los cosas. Más tarde las cosas, yo tengo que hablar con Chebala, con Chebala, y con acá de 86 balas. Pero la cosa de Código del Ministerio, la cosa de Hospital de la Cultura, de las son 5 días que hay un hospital de la Cultura. Más ustedes lo que hablan, pues las tengo con Chebala, la tengo con Chebala. Hay un tachuquel que uso o se semana. Y la de algo contra bajo fianza, pues las naipes de mayo que muy, pues muy bien. Un poco muy le hago con belé y hijas lo que se contra bajo fianza y junta. Ya se ha loco con belé y hijas contra paseta 4 de diciembre. Ahora. Sánchez López, Janis Chico, las chuquetas, bastante chuquetas, 5 y hay chuquetas, un año, dos meses de aquí. Маю цмуль, могли считать цмуля хич. Мастанчик. Я хотел до Франции. Pero hiç mi ne pes hiç ayotik bir de hoş. Ama bilmiyorum. Ay, hoş. Hatta familya de desplazado. Ora, hay 20 personas anotik de anotik tabağı de hobel. İn bakalım otik, ya anotik, tasmanete alana, pes siempre. Ulan ya kayotik ay te vokolotik te biti sado notik sokte alaletik antik i konvinik konotik te matro oppa kilotkat biti de alaletik don ulan te haba hal kumal kina potik ara ban bit sma ba pahal te bindi esta pasotik yan pues alam maha Ustaz ya bir şey açın notik de kalak alotke, Mike Bastak açın çenek otik, kişi motik komu spisil de bin spisil de bin ki ya ya Pues buenos días a todos, pues a los que nos escuchan en esta transmisión, lo que estamos haciendo desde aquí de San Cristóbal de las Casas, pues explicó un poco lo que dijo, lo que pasó el 4 de diciembre a mi hermano Lorenzo López Herón. Pues el 4 de diciembre del 2011 entraron aproximadamente 50 personas como a las 8 de la mañana, el 4 del diciembre, y entraron a pegar a mi papá Alonso López Luna. De ahí pues le pegaron, entraron con sus machetes, con palos y armas de fuego. Pues a mi papá lo sacaron de la casa, pues lo llevaron hacia la escuela. Desde ese día no sabemos nada de él. Pues ahorita pues a mi hermano Lorenzo López Herón también fue herido de bala, herido de dos balas también, y pues de ahí pues llegó el Ministerio Público, que está aquí en San Cristóbal de las Casas, que fue levantado a mi hermano y fue trasladado al Hospital de las Culturas, que está aquí en San Cristóbal de las Casas. Estuvo 5 días en el Hospital de las Culturas. De ahí pues fue trasladado otra vez al Cerezo 5 de San Cristóbal de las Casas. Pues fue acusado de portación de 5 rifles y una pistola, y de eso pues fue injustamente, fue fabricado esos delitos, porque no teníamos esos rifles y esas pistolas. Pues también, y Francisco Sánchez López fue encarcelado injustamente también el 4 de diciembre del 2011, pues también fue acusado de asesinato, de portación de armas del exclusivo. Y fueron liberados a mi hermano, pues junto, también Francisco Sánchez López fue liberado. De ahí pues ya fueron liberados, como a muchos compañeros fueron en prisión, por eso fueron liberados. Y pues Francisco tuvo 1 año y 2 meses en la cárcel, y Lorenzo, mi hermano, que también estuvo 2 meses y 3 semanas en la cárcel, pero de ahí pues no fue liberado bien, porque tuvo que ir a firmar en el mate 1 año. Pues en ese día pues no, el gobierno fue liberado porque no tenían no tenían el delito que perseguir, por eso el gobierno liberó a, con presión a muchos compañeros que, como está ahorita que la campaña, pues estamos ahorita también al Fray, pues así le dijeron también al López, eso fue liberado, pues también eso que ahorita pues vimos aquí, estamos tan no tenemos tierra aquí en San Cristóbal y además anteriormente pues tierras están abandonadas, no podemos trabajar tierra y pues no. Las mujeres, los que más sufren. De aquí pues no tenemos tierra donde trabajar, donde sembrar las. Tierras a sembrar, a trabajar, a seguir como campesino, como siempre. Eso, nosotros estamos aquí todos sufriendo, por eso es estamos viviendo actualmente. Muchas gracias. Vamos a, bueno, rápidamente, el pasado 4 de diciembre de 2011, nos señalan, fueron agredidos con armas de fuego y desplazados 13 personas, 4 familias, en su mayoría mujeres, niños y niñas, por aproximadamente 50 priistas del paraje Banavil, Tenejapa. Desde ese día, a nuestro padre, nos comenta Alonso, nuestro padre Alonso López Luna, lo desaparecieron forzadamente. Hasta el día de hoy seguimos desplazados y desplazadas y no podemos regresar a nuestras tierras porque no hay condiciones seguras para nuestras familias. En resumen, esto es lo que nos están contando los compañeros. Bueno, tenemos aquí este problema con la conexión que no se escucha muy bien. Vamos a continuar más adelante con esta entrevista. Vamos a una breve pausa musical con música de Tenejapan que nos han enviado también los compañeros y después de esto continuamos con esta entrevista para que nos sigan explicando. Vamos a intentar de que funcione un poco mejor lo del internet, no está en nuestras manos, pero esperamos que se escuche un poco mejor. Vamos a esta breve pausa musical y volvemos. Canagone kalam al ben Gurme kete ke jamila Gurme kete ke jamila Chacho chacho me chorai Chacho chacho me chamile Yache yache ne chamile Yache yache ne chorai Kaka kaka na kurani Kaka kaka na kurani Acho Las familias desplazadas, las familias. Bien, pues vamos a continuar con esta entrevista a Miguel y Lorenzo López Girón, que está hecha en castellano, medio en tzeltal, que es una de las lenguas mayas que se hablan en México. ¿Estamos preparados, Azalia? ¿Nos escuchan? Sí, claro. Pues muchas gracias, a pesar de las fallas técnicas y bueno, toda la distancia, les agradecemos esta este enlace y desde luego recordamos la solidaridad que ha habido desde los colectivos allá en Barcelona. La semana pasada proyectaron el documental Verdad, Justicia y Retorno, el desplazamiento. Hemos escuchado a Miguel, vamos a seguir. Él nos va a comentar ante esta situación de vulneración de sus derechos humanos con el desplazamiento forzado de 13 personas, más los niños que han nacido ya en desplazamiento, y ante la desaparición forzada de Alonso López Luna, pues ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno? El gobierno, pues, ¿qué ha hecho ahorita? Pues nada, pues nosotros como familia estamos exigiendo al gobierno de las órdenes de aprehensión en contra de ellos, de 10 órdenes en contra de las responsables de la desaparición de mi papá. Pero el gobierno no ha hecho nada, supuestamente. Pues hemos llegado con la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, tanto como el Comandante Especializada en Justicia Indígena, que está junto con ellos. Pero el fiscal especializada, que es Cristóbal Hernández López, pues cuando nos llegamos a decir que cuándo va a ejecutar las órdenes de aprehensión, en contra de 10 órdenes, pues nos dice que el fiscal especializada en justicia indígena, pues ya no es su trabajo, ya no es su trabajo que va a hacer, pues ya está en sus manos de la comandante especializada en justicia indígena, pues ya es su trabajo, él ya debe de hacer su trabajo, ya debe de ejecutar las órdenes. Pero el comandante especializado en justicia indígena, pues nos dice que no puede ejecutar las órdenes hasta que el fiscal especializado en justicia indígena que da orden, porque si ellos mandan solo, porque no lo regañan, hasta también nos han dicho que cuando lo vemos a los responsables de la desaparición de mi papá aquí en San Cristóbal de las Casas, pues le avisamos a la comandante especializada en justicia indígena, pues nos dice que no tiene elemento de ejecutar las órdenes, pues no no ha hecho hasta pues noticias que a veces no está en su oficina. El Procuraduría del Estado pues ha dejado acciones de eso, pues está protegiendo responsables. Eso, el Estado de Chiapas tiene voluntad de resolver nuestro problema, no tiene voluntad de aplicar ley, de hacer justicia. Por eso el gobierno no ha hecho nada. El 2013, pues vimos uno de los responsables al comandante, pues eso dijo que va a ver si tiene elementos en su oficina, porque el gobierno pues nos dice que el comandante especializado en justicia indígena no era para que viniera, pero el comandante pues especializado en justicia indígena pues ejecutó un orden en contra de ellos, pero ya el gobierno del estado de Chiapas ya lo liberó al responsable. Un delito de ellos porque no participó en a declarar ante el estado en justicia indígena. Pues nosotros señalamos quiénes fueron, quiénes nos llevaron a agredir, quiénes fueron a atacar a mi papá, quiénes fueron allí, quiénes fueron los que llevaron hacia la escuela. Por eso Alonso Guzmán López también señalamos que de ese día pues participó en de la desaparición de mi papá Alonso López Luna, pero el gobierno pues dejó en libertad. Por eso el gobierno vemos que no está haciendo, no está aplicando la ley y la justicia. De Azalia, adelante compañeros, continuamos, nos están escuchando. Sí, los estamos escuchando, seguimos con alguna de las fallas. Miguel nos acaba de relatar cómo el gobierno de Chiapas no ha aplicado justicia en el caso del desplazamiento forzado de Banavil. Ellos nos recordaban dos acciones muy específicas. Uno, Alonso López Luna continúa desaparecido y no hay avance en la investigación para su búsqueda. Y la otra, Miguel dice, el único responsable que tenían detenido lo han liberado. Y reafirma, el gobierno no tiene voluntad de aplicar la justicia. Muy bien, Azalia, pues a continuación vamos a escuchar un audio que nos han enviado también, que es el Movimiento por la Paz, y de acuerdo como lo tenemos aquí en el programa, vamos a escucharlo, si te parece bien, Azalia, si no quieres añadir algo más, y volvemos para seguir hablando sobre cómo se puede colaborar en la campaña Rostros del Despojo. Así es, el pasado 26, día 26 de enero, hubo una conferencia de prensa donde las familias desplazadas de Banavil estuvieron acompañadas por otras organizaciones, y una de ellas es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, quienes nos dan estas palabras respecto a la situación del desplazamiento forzado de Banavil. Vamos a escucharlas. Exigimos al presidente Peña Nieto y al gobierno federal, al gobernador Manuel Velasco Coello y al gobierno estatal, a la Fiscalía Indígena de Chiapas y al gobierno municipal lo siguiente: aparición de Alonso López Luna, justicia para la familia López Girón, dando cabal y pronto cumplimiento de las 11 órdenes de aprehensión en contra de los agresores, garantías de cumplimiento del Estado de Derecho y de observancia al debido proceso, otorgando medidas de seguridad a la familia, avance de las investigaciones, copia de su expediente como es su derecho, gestionar apoyo para desplazados internos a través de la ley de víctimas y reparación integral del daño, que incluye el retorno lo más pronto posible y en condiciones de seguridad de los desplazados de Banabil. Por último, aprovechamos este espacio para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Verdad, justicia y retorno para los desplazados de Banabil. Ahí hemos escuchado el audio. Azalia, adelante. Azalia, adelante. Pues, sí. Vamos a escuchar la palabra de Lorenzo López Girón. Pues, este audio que escuchamos es una muestra de la solidaridad tan grande que ha habido en el caso de los desplazados de Banabil. Ellos han caminado diversas comunidades en el estado de Chiapas, solidarizándose también con otras resistencias, con otras luchas que desde la autonomía y la independencia están exigiendo al gobierno de Chiapas pues justicia en los múltiples casos que hay de violaciones a derechos humanos aquí en Chiapas. Y bueno, a ellos también se les ha regresado esta solidaridad. Y vamos a escuchar a Lorenzo que nos platica un poco pues cuál es el llamado desde las familias desplazadas de Banabil a la solidaridad nacional e internacional. Adelante, vamos a escucharlo. Bueno, le cae te una haya falta de nuestro y ya cambies va el papel, pues, y chutite espacio, ya es como, pues, si un chale, pues, ya, cambia tu favor, te, ecuca, pase favor, te, ya, a, como, portado tiki, a, pase que exigiste, a valir, te, que más caes chapan de problema o tiki. Y ya cambia tu favor, te pite ya cuca como colta o tixan ya puc ves más coplal ya muco des ves coplal te teta banti normal y te puc ya esto te ya anti organización y nacional internacional pues te haya ya anti con apoyo ta todo lo tic vine pues siempre ya cano tic vite cus chas pan de avalen te puc ya y vende copo tic y ya puc ya este ta pisitic ya pas a favor te ya ya pasti exigir te awal ini dia tak cakap kalau skop ini mungkin masa tulang skop lah dia harus dikomunikasikan tak tahu. Pues lo que dijo mi hermano pues habló en Celtán, pues es nuestra lengua, es nuestro idioma, pues es nativo, es nuestra. Se nos ha cortado la señal. Vamos a ver si podemos reconectarnos ahora mismo. Se nos ha cortado la señal. Vamos a ver si por aquí lo podemos arreglar. Adelante, ¿nos escuchan? Parece que se ha cortado la señal, Fernando. No, el sonido es muy bajo, entonces tenés un problema de conexión. Si les podemos decir a través de texto que si pueden retomar lo que nos estaba comentando el compañero sobre la petición, bueno, de solidaridad hacia los colectivos, no solo en México, sino en otros países también, como parte de esta campaña de Rostros del Despojo, donde pues la comunidad, los familiares de Banabil están participando también como parte de esta campaña. Vamos ahí a escucharlos. Vamos adelante. ¿Nos escuchan? Pues lo que dijo mi hermano es, les pedimos un gran favor a ustedes, los que nos escuchan allá, pues que nos solidaricen con nosotros. Aquí en México, que ahorita pues no ha hecho, pero ustedes allá, los que nos en esta transición los escuchan en ese espacio, en sus lugares de origen, nacional, internacional también, pues les decimos que nos pueden apoyar, que solidaricen a exigir al gobierno federal, estatal, aquí en Estado de México, pues, el gobierno, pues, para que aplique la justicia, para que haga justicia aquí en México, pues, es lo que nosotros que mandamos esta invitación a solidarizarse con nosotros como desplazados de Banabil, pues invitación le dejamos abierta a los colectivos, a las organizaciones no gubernamentales en sus orígenes de sus lugares, que pueden participar en sus acciones, pueden hacer acciones allá en sus lugares de origen, pues a exigir al gobierno. Bien, pues muchísimas gracias, compañeros Miguel y Lorenzo López Girón, muchas gracias por compartir la información directamente por la situación que están viviendo, y también nosotros pues aquí con nuestro grano de arena vamos a cooperar haciendo la difusión de la campaña Rostros del Despojo. Y Azalia, vamos cerrando la entrevista. Azalia, adelante. Pues muchas gracias, pues la invitación es justamente que apoyen las exigencias de la campaña Rostros del Despojo y en este caso a las familias desplazadas de Banabí. Bien, pues entonces, sí, adelante. Hay dos acciones muy específicas que desde la campaña Rostros del Despojo les estamos solicitando. Una es que conozcan más el caso, entren a la página www.rostrosdeldespojo.org y ahí hay una carta que nosotros estamos dirigiendo a distintas instancias del gobierno mexicano exigiendo justicia, verdad y el retorno para las familias desplazadas de Banabil y también para las familias desplazadas de Castro. En esa carta exigimos que el gobierno mexicano adopte las medidas necesarias para garantizar el retorno de las personas de las comunidades que han sufrido desplazamiento forzado. También exigimos que garantice la seguridad, la integridad física y psicológica de las familias desplazadas. Exigimos realizar una investigación completa, imparcial y efectiva para identificar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de los hechos de desplazamiento forzado que estamos visibilizando. Exigimos justicia y reparación de daños en el marco de los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, así como exigimos la aplicación de los principios rectores de los desplazamientos internos. Esas son las exigencias. Estamos invitando que nos apoyen, entren a la página www.rostrosdeldespojo.org. Ahí está la carta. Esa es una acción muy concreta que estamos solicitando. Y la otra acción es, hay un documental que Medios Libres hicieron como una producción de Comán y Lel y Promedios, ya la presentaron en España. Les agradecemos mucho al colectivo Adhesiva y demás organizaciones que la han presentado en Barcelona. Pues le estamos pidiendo que difundan este documental, que lo sigan pasando en otros espacios, que se contacten directamente con la campaña a través del correo solidaridad@fraiva.org.mx y pues hagan llegar estas muestras de apoyo a las familias desplazadas de Banabil. Alia, muchísimas gracias. Bueno, para despedirnos también tenemos un audio, un spot para terminar. Si nos quieres presentar este audio para despedirnos, nosotros te queremos agradecer con Elena y con Fernando de que te hayas podido conectar. Esperamos más conexiones adelante para seguir apoyando la campaña, para estar en comunicación, compartiendo la información aquí, la gente que escucha Contrabanda. Y les agradecemos también a los compañeros Miguel y Lorenzo López Girón, estamos aquí pues haciendo el apoyo también nosotros y les agradecemos bastante. A Azalia, muchísimas gracias, y si nos quieres presentar el audio para terminar este bloque. Sí, hemos mandado dos audios, esperemos que se hayan llegado los dos. Uno enlista las exigencias de los desplazados de Banabil, que ya hemos escuchado su historia. Básicamente se resumen en el lema de justicia, verdad y retorno, pero ellos desglosan en este audio cuáles son sus exigencias. Y el otro es un spot, invitación, para presentar el documental que tenemos de las familias desplazadas de Banavid. Les agradecemos muchísimo toda esta solidaridad que ha llegado desde Europa, no solo desde el país español, desde diversos países allá de Europa. El documental sobre las familias desplazadas de Banavid ha sido presentado pues en Alemania, en Estados Unidos, en diversas partes de México, en el estado español, y estamos por presentarlo también en otras partes del mundo. Pues anímense, conozcan esta lucha y sigan visibilizando los rostros del despojo en Chiapas. Muchas gracias, Azalia. Recordamos la página web en la que pueden ustedes firmar en contra de este expolio en la campaña Rostros del Despojo. Es www.rostrosdeldespojo, todo junto, o sea, sin ninguna separación, .org. Repito, www.rostrosdeldespojo.org. Y ahí podrán visualizar también este documental y tener mucha más información sobre todo lo que está ocurriendo en Banavid. Muchísimas gracias, Fernando. Para despedirnos, un saludo a los compañeros y vamos a escuchar los audios. Pues un saludo desde Barcelona y seguimos. Bien, pues ahora vamos a dejarlos con los siguientes audios para terminar con este bloque de conexión directa hasta Chiapas. Las familias desplazadas del paraje Banavid, municipio de Tenejapa, Chiapas, exigimos justicia por los hechos ocurridos el 4 de diciembre de 2011. Retorno lo más pronto posible las desplazados y desplazadas del Banavid. Aparición del cuerpo de Alonso López Luna. Presentación con vida a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero. Vivos los llevaron, vivos los queremos. Rostros del despojo. Nuestros territorios, nuestros derechos. Campaña internacional. No al desplazamiento forzado. Verdad, justicia y retorno. Familias de Banavid en lucha contra el desplazamiento forzado. Una producción de Comanilel. Puedes organizar una proyección en tu barrio, escuela o espacio de vida. No más desplazamiento forzado. Consulta la página www.rostrosdeldespojo.org. Para mayor información pueden escribir a solidaridad@fraiba.org.mx. Actúa, solidarízate. De la tarde con 25 minutos aquí en Contrabanda en el 91.4 de la FM, antes de pasar con Muna allá en Ciudad de México, que nos tiene preparada una entrevista también ya que nos ha enviado, pero antes la va a presentar. Bueno, antes de esto vamos a escuchar a Elena, que también nos tiene preparado un texto literario. Adelante, Elena. Se llama La Mujer Esqueleto. Había hecho algo que su padre no aprobaba, aunque ya nadie recordaba lo que era. Pero su padre la había arrastrado al acantilado y la había arrojado al mar. Allí, los peces se comieron su carne y le arrancaron los ojos. Mientras yacía bajo la superficie del mar, su esqueleto daba vueltas y más vueltas en medio de las corrientes. Un día, vino un pescador a pescar. Bueno, en realidad antes venían muchos pescadores a esta bahía, pero aquel pescador se había alejado mucho del lugar donde vivía y no sabía que los pescadores de la zona procuraban no acercarse por allí, pues decían que en la cala había fantasmas. El anzuelo del pescador se hundió en el agua y quedó prendido nada menos que en los huesos de la caja torácica de la mujer esqueleto. El pescador pensó: he pescado uno muy gordo, uno de los más gordos, y estaba calculando mentalmente cuántas personas podrían alimentarse con aquel pez tan grande, cuánto tiempo les duraría y cuánto tiempo él se podría ver libre de la ardua tarea de cazar. Mientras luchaba denodadamente con el enorme peso que colgaba del anzuelo, el mar se convirtió en una agitada espuma que hacía balancear y estremecer el kayak, pues la que se encontraba debajo estaba tratando de desengancharse. Y cuanto más se esforzaba, más se enredaba con el sedal. A pesar de su fuerza, fue inexorablemente arrastrada hacia arriba, remolcada por los huesos de sus propias costillas. Todo el cuerpo de la mujer había aflorado a la superficie y estaba colgando del extremo del kayak, prendido por uno de sus largos dientes frontales. ¡Ay! Gritó el hombre mientras el corazón le caía hasta las rodillas. Sus ojos se hundían aterrorizados en la parte posterior de la cabeza y las orejas se le encendían de rojo. ¡Ay! Volvió a gritar, golpeándola con el remo para desengancharla de la proa y remando como un desesperado rumbo a la orilla. Como no se daba cuenta de que la mujer estaba enredada en el sedal, se pegó un susto tremendo al verla de nuevo, pues parecía que ésta se hubiera puesto de puntillas sobre el agua y lo estuviera persiguiendo. ¡Ay! Gritó el hombre con voz quejumbrosa mientras se acercaba a la orilla. Saltó del kayak con la caña de pescar y echó a correr, pero el cadáver de la mujer esqueleto, tan blanco como el coral, lo siguió brincando a su espalda, todavía prendido en el sedal. El hombre corrió sobre las rocas y ella lo siguió. Corrió sobre la tundra helada y ella lo siguió. Corrió sobre la carne puesta a secar y la hizo pedazos con sus botas de piel de foca. Al final, el hombre llegó a su casa de hielo, se introdujo por el túnel y avanzó a gatas hacia el interior. Sollozando y jadeando, permaneció tendido en la oscuridad mientras el corazón le latía en el pecho como un gigantesco tambor. Por fin, estaba a salvo. Sí, a salvo, por fin. Pero cuando encendió su lámpara de aceite de ballena, la vio ahí, acurrucada en un rincón, sobre el suelo de nieve de su casa. Con un talón sobre el hombro, una rodilla en el interior de la caja torácica y un pie sobre el codo. Más tarde, el hombre no pudo explicar lo que ocurrió. Quizá la luz de la lámpara suavizó las facciones de la mujer o, a lo mejor, fue porque él era un hombre solitario. El caso es que se sintió invadido por una cierta compasión y lentamente alargó sus mugrientas manos y, hablando con dulzura como hubiera podido hablarle a una madre a su hijo, empezó a desengancharla del sedal en el que estaba enredada. Siguió trabajando hasta bien entrada la noche, hasta que al final cubrió a la mujer esqueleto con unas pieles para que entrara en calor y le colocó los huesos en orden tal como hubieran tenido que estar los de un ser humano. El hombre encendió un fuego y fue guardiando su caña y su sedal. De vez en cuando la miraba. Ella no decía ni una palabra, temiendo que el cazador la arrojara de allí. El hombre sintió sueño y enseguida empezó a soñar. Y una lágrima se le escapó de los ojos. La mujer esqueleto vio el brillo de la lágrima bajo el resplandor del fuego y de repente le entró mucha sed. Se acercó a rastras al hombre dormido entre un crujir de huesos y acercó la boca a la lágrima. La solitaria lágrima fue como un río y ella bebió, bebió y bebió hasta que consiguió saciar su sed de muchos años. Después, introdujo la mano en el interior del hombre dormido y le sacó el corazón, el que palpitaba tan fuerte como un tambor. se incorporó y empezó a golpearlo por ambos lados, mientras cantaba: carne, carne, carne, carne, carne, carne. Y cuanto más cantaba, más se le llenaba el cuerpo de carne. Pidió, cantando, que le saliera el cabello y unos buenos ojos y unas rollizas manos. Y cuando terminó, pidió cantando que desapareciera la ropa del hombre dormido y se deslizó a su lado de la cama, piel contra piel. Devolvió el corazón a su cuerpo y así fue como ambos se despertaron, abrazados el uno al otro, enredados en el otro, después de pasar la noche juntos, pero ahora de otra manera, de una manera buena y perdurable. Este cuento está en un libro muy famoso, traducido a 18 idiomas, que se llama Mujeres que corren con los novos, de Clarissa Píncola Estés, que es una terapeuta nacida en 1945. Fuentes de la red, unas hablan de que nació en Indiana, otras dicen que es de origen mexicano y que fue criada en Estados Unidos por una familia húngara. Esta terapeuta de la escuela de Jungiana es muy reconocida a nivel mundial y ha trabajado con muchas personas a nivel post-traumático, como con las personas de la masacre de Columbine en el 99, personas que volvieron de la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera. Y está muy, bueno, ahora es una persona bastante mayor y trabaja mucho con mujeres, intentando, intentando encontrar el alma de la mujer salvaje. Espero que les haya gustado el cuento. Bien, pues ahora vamos a escuchar a Muna, que nos vamos a conectar con ella o no nos vamos a conectar, Teofer. Si Muna habla por aquí, no puedo. Claro, primero vamos a escuchar a Muna, Elena, vamos a conectarnos para que nos introduzca el audio que vamos a escuchar y después hacemos una muy breve pausa musical, casi nada, para poder después escuchar este audio que nos ha enviado. Vamos a ver si la tenemos en línea, Fernando. Vamos a ver si aquí está con nosotros. Adelante, Muna, habla. Parece que no podemos escucharla. Aquí tenemos. Parece que nos está fallando un poco el micro. Muna, adelante. Sí, ahora sí se escucha. Por fin. ¿Qué tal? Por fin. Muy bien, pues buenas tardes, nómadas radiales que nos escuchan por Radio Contrabanda a través del 91.4 de FM o por internet. Yo soy Muna y emitimos nuevamente la columna Barrios y Ciudades en Transformación. Hoy continuaremos escuchando la entrevista que hicimos el mes pasado a Federico Babines, que es miembro del Frente Ciudadano contra las SODES. Como contábamos el programa anterior, las llamadas zonas de desarrollo económico y social son megaproyectos urbanísticos proyectados para la Ciudad de México por parte del gobierno local. Federico nos contó en el fragmento, digamos, de la entrevista que escuchamos en la emisión pasada de Nómada Sin Tópico, nos contó qué son estos proyectos, de qué se tratan y explicó el que afecta particularmente su zona de residencia, Tlalpan, la SODES conocida como Ciudad de la Salud. Federico nos contó también por qué las SODES están encontrando resistencia por parte de grupos de vecinos organizados al considerar los proyectos especulativos y de venta y elitización de la ciudad. En el primer fragmento de la larga entrevista realizada a Federico sobre las ODES, él nos explicaba la ley de asociaciones público-privadas, que son los instrumentos jurídicos que posibilitarán en parte estos megaproyectos. Vamos a continuar escuchando la conversación con Federico Babines en este segundo fragmento de la entrevista. Entonces, le pido por allá a mis compañeras y compañeros nómadas que pongan el audio. Yo regreso en un momento para cerrar esta columna de Barrios y Ciudades en Transformación. Vamos a ver si lo escuchamos. Pues que ya hay una ley federal que es del 2012 sobre esto de asociaciones público-privadas. Se está utilizando en todo el país para encubrir muchos proyectos que traen empresas, y como el gobierno justifica que esas empresas en términos generales vienen a favorecer el desarrollo económico de México, como si el desarrollo económico fuera en abstracto, en estadística, pero no viendo realmente cómo benefician a la gente, pues les dan todas las facilidades atropellando derechos de comunidades indígenas, comunidades campesinas y comunidades urbanas, ¿no? Entonces, en este manejo de la asociación público-privada, niegan a veces derechos que la gente pudiera tener. Por ejemplo, hay una ley de expropiación, por ejemplo, que en una época la expropiación solo procedía cuando el gobierno encontraba un proyecto de interés público, que era un proyecto gubernamental, y anteponía el interés público sobre el interés particular. Entonces se procedía a una expropiación y se procedía a indemnizar a la gente que era afectada por una expropiación, pero había ciertos controles, que era un proyecto del gobierno en favor de un beneficio público. Con esto de asociaciones público y privadas llegan a permitirse a veces expropiaciones donde la expropiación favorece a la empresa, y el gobierno argumenta que como la empresa va a estimular el desarrollo económico del país, ya con eso en automáticamente se salva todo el daño que pueda hacer a recursos naturales, a agua, a comunidades despojadas o que sus tierras se ven contaminadas. Incluso ahorita que se está manejando que con la reforma energética, pues muchas empresas petroleras pueden utilizar la técnica del fracking, súper contaminante, y en un país donde la mitad de su territorio es árido, sin agua, pues es absurdo pensar que todavía contaminar el poca agua que tenemos para explotar cantidades muy pequeñas del petróleo, y que al final parte de ese petróleo se va a ir directamente hacia otros países, pues es realmente una cuestión de despojo atroz, ¿no? Y bueno, esto en la lógica urbana, pues también hay esos proyectos que van por ahí pensando en una lógica más de grandes proyectos inmobiliarios, grandes proyectos comerciales, de negocio rápido, no importa si no es viable ecológicamente, como platicábamos diciendo, pues en la Ciudad de México, la delegación Tlalpan, buena parte de su población, como es la delegación Iztapalapa, como es también en Milpa Alta, en parte de Xochimilco, adolecen de una gran carencia de agua. Y el agua que viene, la buena parte del agua que llega a la Ciudad de México ya viene desde más de 200 kilómetros de distancia. Y entonces, de repente pensar que ellos, en su afán de lucro, de algunos gobernantes se les hace fácil abrir más comercios, construir la ciudad de edificios que demandan mucho más agua y todo eso, poblar, seguir repoblando la ciudad sin considerar si es viable ecológicamente, a mediano plazo, a largo plazo, sin resolver las necesidades de agua de mucha gente que todos los días les tienen que llegar pipas, que hay tandeo o que pasan días enteros sin recibir agua en sus casas. Entonces realmente es un absurdo, y es una política discriminatoria y ecológicamente además irresponsable, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante ver pues que sí es una, por un lado, la empresa paraestatal justifica negocios que terminan siendo privados, y por otro lado esto de asociaciones público-privadas encubre muchas veces lo que es también en términos fácticos un despojo que siempre favorece a las grandes personas morales y no a las personas físicas, porque las grandes personas morales, las empresas, manejan bufet de abogados, millones y millones de recursos, de dinero, tienen otras vías que la gente sin y sobre todo si es de una condición económica baja, pues no tiene acceso a eso. Incluso en este proyecto de SODES también hay algunas colonias que van a ser afectadas y que son de clase media e incluso donde hay casas también de media alta, como es la Torillo Guerra, que es una colonia centenaria de más de un siglo, que fue hecha durante el Porfiriato, y es una colonia donde la mayor parte de su gente es de clase media y media alta, ¿no? Sin embargo, ellos también, aunque tengan otras posibilidades, ellos a lo mejor de negociar o de acceder, Aquí falló un poco el audio, volvemos a él. De que no se les consulte y de que también un barrio donde han crecido familias enteras y que valoran como parte de, pues, de su estilo de vida, de su calidad de vida, de repente se vea transformado radicalmente con negocios grandes, negocios, presión de centros comerciales, presión inmobiliaria, cuando pues es también lo consideran injusto en las formas que se está implementando el proyecto. Hay que decir que el proyecto todavía está por aprobarse, o sea, bueno, se está discutiendo. Creemos que ahorita, como hay es año electoral, no sabemos si se atrevan a aprobarlo antes de las elecciones por el costo político que pueda tener, pero es un proyecto que todavía se está discutiendo. Lo que sí hemos visto es que, aunque todavía se está discutiendo, en los hechos ya han iniciado muchas obras que tienen que ver con SODES, ya han iniciado presión para que algunos vecinos vendan sus casas, hay muchas casas, algunas casas que se están vendiendo, ya han iniciado construcción de complejos comerciales en algunas avenidas que rodean al polígono de SODES, y ya han iniciado también están iniciando obras de cuestiones hidráulicas, pensando obviamente que el hecho de la ampliación de construcciones y de infraestructura que se viene, pues va a demandar un mayor abasto de agua, ¿no? Y entonces ellos están ya previendo eso, y entonces se están adelantando. Incluso puede que algunas de las edificaciones que ya se están haciendo en algunas colonias y que de manera hormiga se han ido penetrando, puede que estén fuera de la ley. Es algo, un diagnóstico que nosotros también tenemos que hacer, porque en Tlalpan hemos tenido a delegados muy corruptos las últimas administraciones, y que generalmente han terminado por una mordida, por actos de corrupción, por un soborno que les dan, legitimando edificaciones y proyectos que están fuera de la normatividad urbana. Tenemos el caso, por ejemplo, en la colonia Isidro Favela, que es zona habitacional en general, aunque sí hay una serie de comercios, pero pequeños comercios, y sin embargo en esa colonia, durante una administración, la administración pasada de un gobierno delegacional, se abrieron dos gasolinerías a una cuadra de distancia, una de la otra, ¿no? Sobre periférico, siendo una zona habitacional con ciertos riesgos, ¿no? Por un lado, y por el otro lado, o sea, dos gasolinerías cuando podía ser con una, más que suficiente, y tenemos dudas de si realmente se siguieron toda la regulación legal para este tipo de establecimientos. Sabemos en otras partes de la delegación de Tlalpan que se abrieron también gasolinerías, que el delegado era accionista de algunas de estas gasolinerías, lo cual es un acto total de corrupción. Sabemos de delegados que han sido accionistas de unidades habitacionales que ellos mismos han autorizado a abrir sin respetar la norma urbana. Entonces realmente, pues sí, esto, pues hay que entender el escenario mexicano donde no se respeta la ley, donde los políticos están acostumbrados a que la ley está hecha para castigar a los opositores y no para respetarla, no para darnos una mejor convivencia como ciudadanos. Y entonces, así, si esto ha pasado a nivel federal, pues en las delegaciones pequeñas, municipios pequeños, pero en caso concreto de Tlalpan, pues este tipo de prácticas de corrupción se han hecho recurrentes, ¿no? Y entonces, pues es un tema del cual, pues nosotros estamos preocupados, nos estamos organizando como vecinos, estamos informando, estamos formando pequeños grupos de estudio sobre cómo viene el megaproyecto que plantea Mancera, y por supuesto que sabemos que la base de nuestro movimiento tiene que ser el involucrar a la mayoría de los vecinos de varias colonias, y estamos en este frente ciudadano contra SODES, pues participan vecinos de alrededor de unas 6-7 colonias, que son Cantera Puente de Piedra, Pueblo Quieto, la colonia Isidro Favela, Ampliación Isidro Favela, San Lorenzo Huipulco, Barrio de Niño Jesús y Belisario Domínguez, sección 16, y la colonia Torillo Guerra, que son las principales colonias que serían afectadas, ¿no?, por este proyecto. Oye, Federico, y hablando, por ejemplo, de esto de la presión que ustedes como vecinos organizados ya tienen noticia, ¿no?, de justamente de otros vecinos, o bueno, de vecinos que han sido presionados para vender, por ejemplo, sus casas y eso. ¿Dónde se han dado esos casos? ¿Dónde, en esta, porque ustedes, digamos, ya están intentando, bueno, como ver dónde se están dando estos cambios que ya sea implícita o explícitamente tengan que ver ya con estos megaproyectos, ¿no? Y por ejemplo, estos casos de presión que podríamos llamar de acoso inmobiliario, por ejemplo, ¿no? Porque a veces es como presión para que vendan probablemente a precios chiquitos luego para hacer algún desarrollo inmobiliario. No sé si estamos hablando de ese tipo de casos, pero ¿dónde están localizados? No, pues por ejemplo, sabemos de que una manzana completa ya de la Torillo Guerra ya se vendió todas las casas. No sabemos si todas las casas eran habitables, porque yo no soy vecino de la Torillo Guerra, pero nos comentó un vecino que una manzana completa ya se vendió, ¿no? Y hemos localizado algunos predios grandes que tienen ya, están cercados y tienen o publicidad de Médica Sur o publicidad del gobierno del Distrito Federal, o sea que nosotros imaginamos que están en este proyecto, nada más están esperando como el visto bueno, ahora sí el balazo de la carrera para iniciar la obra, y que eso va a ser cuando aprueben las ODES, ¿no? Pero sí hemos visto también muchos letreros. En el caso de la colonia Isidro Favela, hay varios letreros de donde les dicen se venden terrenos en tal lugar y todo eso, y donde ofrecen avalúos gratis de las propiedades de la colonia, ¿no? O sea, para el vecino, ¿no?, que quiera, pero ofrecen avalúos gratis, ¿no? Hemos visto letreros, cartelitos en los postes. Y la otra es que hay algo interesante, o sea, en las ODES se maneja como que es necesaria una intervención urbana, ¿no?, para incentivar esto, ¿no? Ellos hablan de, por ejemplo, en la cuestión vivienda, fusionar lotes, cambiar la normatividad para fusionar lotes en zonas de vivienda popular, y que estos lotes se incorporen a la construcción de nuevos desarrollos. Que se dice que los vecinos pues podrían, si están interesados en participar en estos desarrollos, pues se podían entrar en esta figura de asociación público y privadas, donde pues quizá ganen un departamento a cambio de perder el ser los posesionarios originales de todo el terreno, ¿no?, y la construcción original, pero a lo mejor se les da eso de un departamento, ¿no? Pero independientemente de eso, o sea, sí hay una situación económica que, vamos a decir, sin que el gobierno intervenga, sí ha habido una lógica económica de, por justamente su ubicación, suben los precios, y los vecinos, muchos vecinos que son de muy escasos recursos, terminan yéndose porque no pueden pagar prediales altos o cobros de agua que vienen de repente excesivamente altos. Y esto tiene que ver porque el gobierno finalmente va tasando, que es una zona de en general rodeada de grandes servicios, de grandes desarrollos, y le tasó un valor de cobro más alto, aunque muchos vecinos o la mayoría sigan teniendo una condición económica humilde o de un poder adquisitivo que no les alcanza para pagar grandes impuestos. Entonces, algunos vecinos ya de manera natural se han ido yendo, pero no son no es la mayoría, pero sí ha habido casos. Sin embargo, eso, digamos, el gobierno podía dejar que la misma lógica del mercado o la lógica urbana siguiera su proceso, y no el tener por qué forzar a hacer una intervención urbana justamente para acelerar ese proceso de alguna manera. Cuando habla de redensificar, cuando habla de que se necesita abrir la oferta de vivienda en una zona que ya está habitada, pues entonces ahí ya es una lógica de incrementar la presión, porque ahí también menciona en uno de sus documentos ejecutivos del proyecto que será como dejar a la lógica del mercado quien regule la oferta de servicios de vivienda, ¿no? Entonces la lógica del mercado, como si fuera igualitaria, justa, democrática, pues sabemos que ahí lo que impera es la oferta y la demanda y los valores comerciales de la zona, ¿no? Y entonces ahí, pues obviamente los vecinos que que no tengan un poder adquisitivo para competir en la lógica del mercado, pues se van a ver desfavorecidos a que o no puedan adquirir la comprar las mismas propiedades que se van a crear, o que resulta que los endeuden de tener o ser dueños de su propia casa, los metan en una cuestión de asociación público y privadas y terminen totalmente endeudados pagando una casa donde ya en un terreno que originalmente ya tenían y donde eran dueños de todo el terreno y de su propia casa, y terminen endeudados con el bancos y con grandes empresas inmobiliarias en esta lógica. Es un absurdo, ¿no? Pero así lo está manejando el gobierno, ¿no? Se supone que ahí el vecino vendería su propiedad a un nuevo desarrollo inmobiliario. Ajá, se manejan dos modalidades. O sea, una podría ser la venta, que efectivamente ya ha habido ofrecimientos. Hay que decir que, sobre todo en la Torillo Guerra, que es una colonia de clase media y alta, no ha sido tan fácil ahí porque los vecinos tienen poder adquisitivo alto y las propiedades están valuadas en muy buen nivel económico, ¿no? Pero en las colonias que son de segmento popular, a lo mejor el terreno y las propiedades están valuadas en términos de terreno, pues con un cierto nivel económico por la zona, más que en sí por la infraestructura. Pero son vecinos muchas veces de ingresos bajos, que viven en situaciones económicas precarias, con muchas limitaciones, y entonces muchos de esos vecinos fácilmente, si una empresa inmobiliaria les ofrece una suma de dinero rápida, aunque no sea realmente lo que vale la propiedad comercial, pero que es una suma de dinero grande de momento para un vecino que está acostumbrado a estar en una situación económica muy limitada día con día, pues termina vendiendo fácilmente, aunque si uno hace un estudio de a cómo pudieran estarle ofreciendo por su propiedad, pues resulta que puede ser un valor más bajo de lo que en el mercado realmente tendría, ¿no? Estaría abaratando su propiedad. Por una situación económica. Entonces eso es por un lado. La otra que está manejando, o sea, eso no lo maneja formalmente lo de ventas, compra y ventas de viviendas, pero es obvio que es algo, si se va a rescatar un proyecto de vivienda en grande, donde van a entrar varias, se va a dejar el mercado que entren sus empresas inmobiliarias, pues eso va a pasar, por un lado que sí va a haber una presión para de compra y de venta pero primero de compra de las viviendas de los habitantes originarios. Por otro lado, a otros vecinos en el documento SODE se está manejando que se les va a permitir, si ellos quieren seguir viviendo, pues bajo la modalidad de asociación público y privadas, participar en estos desarrollos como socios. Obviamente no como socios en igualdad de condiciones, sino como unos socios pues realmente minoritarios. ¿Qué va a hacer una familia? ¿Cómo va a tener el mismo nivel de igualdad en una asociación pública y privada con una empresa que está especializada en varios negocios inmobiliarios en la ciudad? Por supuesto que no, ¿no? Entonces, esa podría ser una situación donde finalmente la empresa es beneficiada al hacer varias cosas de viviendas, pero donde el vecino va a perder primero pues la posesión original de todo el predio que le correspondería, y donde ya también había que ver si una vez, suponiendo que el vecino logra obtener, vamos a decir, si se construyen edificaciones verticales, que es lo que se está manejando sobre todo, el construir la ciudad hacia arriba, que es lo más viable, supongamos que una familia de vecinos puede obtener a lo mejor dos departamentos de un edificio de 10 pisos, pero lo que hay que ver es si sube el valor también del suelo y de todo eso por el tipo de usuarios que ellos están pensando atraer, el tipo de compradores, si esos vecinos que eran de un nivel de ingreso bajo van a tener la capacidad económica para seguir sosteniendo el nivel de vida que llevaban antes en ese barrio, ¿no? Cuando la fisonomía del barrio haya cambiado, y también por eso el valor también del uso del suelo, ¿no? O haya cambiado la modalidad del uso del suelo. Entonces es un asunto un poco complejo, pero sí es pues sí, es inquietante por un lado, el que se niegue el derecho a la consulta, y que sí, son los segmentos más desfavorecidos los que finalmente terminarían el mayor riesgo de que en dado caso que se desate una gran burbuja inmobiliaria, terminen siendo los que se vayan busquen otro lugar de la ciudad, quizá la periferia, que el gobierno argumenta que la ciudad necesita extenderse hacia arriba para ya no seguir invadiendo las zonas periféricas, sobre todo las zonas ecológicas de reserva, ¿no? Sin embargo, hay una contradicción porque muchos de estos desarrollos verticales terminan favoreciendo a los segmentos de clase media y media alta, y los segmentos populares siguen teniendo que irse a la periferia y siguen colonizando, ¿no? Entonces, ahí mismo el proyecto reconoce, hay algo, pues sí, muy perverso. El proyecto reconoce que alrededor del 30% de las viviendas que se están proyectando serían para, le llaman eufemísticamente, le llaman segmento social y económico, ¿no? Que quiere decir, pues, los segmentos populares, ¿no? Y se está pensando el 30% de este tipo de viviendas que van a ser desarrolladas en colonias populares, donde más del 60% de la población, o sea, donde si uno ve el análisis que hacían la Secretaría de Desarrollo Social de las unidades territoriales, están clasificadas como colonias de alta marginalidad y de marginalidad media, es decir, donde la mayoría de la gente tiene una situación económica de ingreso bajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando se está proyectando que el la oferta de viviendas que va a ofrecer la zona, nada más un 30% va a ser para segmentos bajos, pero las viviendas que se quieren hacer en la zona son en colonias populares, pues quiere decir de alguna manera que va a desfavorecer a los habitantes originarios de segmentos populares, que ya no van a tener los que de ser mayoritarios puedan pasar a ser minoritarios, pero no porque llegue más población de clase media y alta, sino porque se vean obligados a irse, presionados por esta especulación inmobiliaria, a irse alejando e irse finalmente de las colonias, ¿no?